Y muy buenas tardes, estamos aquí en Contrabanda FM un miércoles más en sinaudiencia.com y la voz habitual que presenta el programa, que es la voz algo más profunda, cavernosa y maña que la mía, pues es la de Javi, que hoy por motivos laborales pues no puede estar, aunque es posible que se incorpore durante el programa a nuestra tertulia sinaudiencera. Entonces tenemos la baja de Agus también, que está indispuesto. Entonces, ¿qué mejor ocasión para que se pase por el programa nuestro querido Fernando? Muy buenas tardes. Pues sí, recibí tu SOS, tu tantán mental. Bueno, y aquí me tenéis. Y de paso ya también vamos a que da mucha alegría verle, que hacía tiempo que no lo veía, a Nacho. Hola, buenas noches o buenas tardes, mejor dicho, todavía no es de noche, a todos. Sí, es un placer aquí estar en Sin Audiencia, haciendo la técnica. Gracias por invitarme. No, siempre nos salvas cuando no tenemos a Javi en la técnica, pues viene Nacho, que además se pega aquí una maratón de qué pasa en el mundo, Sin Audiencia y el Lethal Age. Lethal Age, 10:30, 11:30, el programa que se ríe la mafia, que se ríe la gente, ¿eh? Tertulias de bar y rock and roll, hoy 10:30 en directo. Pues muy bien, entonces pues nada, vamos a empezar con el Sin Audiencia de esta semana. Hemos tenido bastante actividad en el libro de visitas. Bueno, nos habéis dicho un poco de todo, cosas del final de Walking Dead. No sé si estás siguiendo tú. Ha habido spoiler con el capítulo final. No, quien quiera entrar bajo su propio riesgo en el libro de visitas puede ver ahí el tema. Luego también han pedido consejo sobre cómics de DC en la actualidad y que estén bien. Entonces, rápidamente, los DCitas de la Sin Audiencia han recomendado ahí varias obras diferentes y la gente se ha empapado de las mismas. La mejor, recomiendo yo, The Cult, Bernie Bryson. No sé quién, el guionista, no sé, ¿te acuerdas tú de Cult? Bueno, lo dibuja. Lo dibuja Bernie Bryson, que para mí, ya hemos hablado de esto, para mí es el mejor dibujante que hay. Hay dos polos, lo mismo que hay metal. Mister Cosa del Pantano, la Feria de los Monstruos. La Feria de los Monstruos. Es como Metal Gear Solid, Splinter Cell. Hay dos bandos, ¿me entiendes? Es como cuando salían las películas aquellas, siempre salía la buena y la mala. Armagedón, Deep Impact, ¿te acuerdas? Sí. Claro. Robin Hood, Kevin Costner. En Robin Hood, Pestiño, Patrick Bergin, ¿sabes? Sí, pues entonces sí, aquí es Bernie Bryson o Richard Corben. Richard Corben me gusta mucho. Sí, bueno, tenía cierta propensión a exagerar. Sí, calvos con pollones. Sí. Vamos a exageraba ya todo, ¿eh? Desde la musculatura a los tarros a los atributos. Era un tío exagerado. Yo era más de Bernie Bryson. A mí Bernie Bryson, si podéis poner por ahí, buscáis sobre todo el Frankenstein de Bernie Bryson, es increíble. The Cult es una novela gráfica de Batman, en el cual el Batman pilla tanto, o sea, le meten hostias por un tubo, sado, cigarritos en los pectorales, cabezas en el bate, le hacen de todo. O sea, aconsejo a los DCitas, como tú dices, macho, muchas gracias a eso, que se lean The Cult, de Bernie Bryson. Ahora mismo no me acuerdo si es Alan Moore o quién es, no me acuerdo. El dibujante sí. Luego Polaco nos hacía un apunte que es curioso, porque hablaba de los coprolitos, no solo en el cine. Por un tema que aparecía en las páginas del País como actualidad, que es que han podido seguir el rastro de la senda que cogió Aníbal para invadir Italia gracias a restos de las defecaciones de sus caballos. Siglos y siglos después han encontrado las defecaciones, han encontrado además los gusanos que había como parásitos intestinales de los caballos. Y entonces están buscando también, para reafirmarse, los de los elefantes. Lo pasa es más difícil porque, a pesar de que nos hablan de Aníbal con sus elefantes y tal, había muy pocos elefantes en comparación con todas las tropas y caballos que había. Pero eso ya sería pues el refrendo máximo de qué ruta escogió para invadir Roma. Bueno, ya sabes, hay leyendas urbanas que dicen de que, no sé, no, por ahí por los Pirineos, a las alturas y tal, se ven sombras de elefantes y tal, los fantasmas. Sí, bueno, como tienes las leyendas urbanas, como aquí tenemos la Santa Compaña. Sí, entonces por ahí darle el toque paranormal. Sí, ¿no? Aparte, esto me acuerdo, si me dejas dato. ¿Tú te acuerdas en los Bampus y en los Rufus? Siempre estaban las historias y luego había el dossier terrorífico de Bampus y tal, que lo escribía Luis Vigil. Y ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Gran Luis Vigil, o sea, que te escribía historias de miedo. Y entonces era como un profesor, ¿cómo era? Jiménez del Oso. Y te escribíais, se han visto no sé qué. Y te ponía, me acuerdo, a las orillas de Italia todavía, si tú en tiempos de neblina verás a las sombras de los elefantes con los cartagineses, como las sombras como quieren, los espíritus que están errantes por ahí. Y todas estas que giñaban mucho, te lo escribía Luis Vigil. Y tengo que decir que esto hay que reivindicar. En la parte trasera, y tú te acordarás, de Bampus y Rufus, Alberto Figueras, ¿te acuerdas? Los cómics aquellos que eran como televisiones. Doctor Mortis y... Doctor Mortis, Tumbita también salía. Tumbita salía, Tumbita, de Tunet Vila, sí. Que todavía vive. Tumbita, yo soy... Súper fan de Tumbita. Eran en Vértice, ¿te acuerdas? Ah, vale. En Relatos Salvajes de Vértice. Sí. En lo que luego derivó en Marvel. Sí. Y en Alberto Figueras era el... ¿Cómo era? Doctor Mortis y luego hacía de otro. Bueno, aquí reivindicamos estas pequeñas cosas. Sí, las contraportadas esas eran... Bueno, a veces era lo mejor del cómic. Sí. Más de una vez. No, a ver, Bampus. Tú lo has leído, que era de Jorba Ediciones. Bampus. Rufus. Rufus, sí. Bampus, Rufus. Vampirella. Las portadas. Que luego Bampus, aquí derivó el tutorial, cogió un Crepi. Las portadas eran increíbles. O sea, no hay mejores portadas en la historia de los cómics. ¿Tú te acuerdas una de Rufus que se ve una cabeza cortada en un como una jarra donde se meten melocotones en almíbar y se abre? Y siempre te ponía, porque era una historia no abras el armario porque te encontrarás con, y te ponía el título en grande, páginas de no sé qué, y veías, y en la portada era una cabeza cortada. Es increíble. Sí, porque además muchas veces te hacían como publicidad las propias historias que te vas a encontrar dentro. Claro. Sí, y luego había una de Bampus que se veía un avión del Barón Rojo que iba, tengo los Bampus estos todavía, que se va a estrellar, y dice, el Barón Rojo se encontró con los duendecillos de Brannigan y se veían unos duendes gigantes subidos que están destruyendo la vida. Increíbles esas portadas. No, además, tanto Rufus como Bampus o Crepi aprovechaban muchas veces pues historias clásicas de Edgar Allan Poe y tal para hacer los guiones de sus historietas. Y yo me acuerdo en las historietas, pues La Máscara de la Muerte Roja, Berenice, El Gato, ¿no te acuerdas tú? Todas. El Péndulo, todas esas. Pero han pasado por mira, yo te estoy buscando por las viñetas. Mira, de... Ahora es que me dan. Bueno, vosotros, si os los podéis meteros, bueno, en internet tenéis portadas, estoy aquí con Jordi mirando. No sé si te acuerdas de este personaje. Este personaje, Torre. Torre, sí. Torre era increíble. Solo salía un Rufus. Torre era un pistolero que viajaba en una torre de ajedrez, que era una máquina del tiempo, que iba con su colega el robot y el pureta gran Buffalo Bill, iba por el tiempo, que era. Y entonces, luego tenía la edición americana, pero bueno, las historias de Torre las sacaron en Rufus, que en América es todo un icono, aquí nos pasó de eso. O sea, sacaban personajes que claro, aquí pasaban de tapadillo, pero que allí eran iconos y tal y cual, que los traían de importación, porque eran historias de la Warren. Es que te puedes creer Warren. Que hace 30 años que no recordaba el personaje de Torre. Mira, increíble. Sí. Esto es un solo para sus ojos, esta portada. Lo que pasa es que está de lado el pistolero, sí. Pero es un solo para sus ojos. Mira qué pedazos de portadas. Reconócelo, Nacho, es un mira qué portadas, están curradísimas, ¿eh? Sí, lástima que la gente a través de la radio no la puede ver. No hay bueno, imagen, pero esto ¿no? Se mete en Google. O sea, hacen una búsqueda y... Mira qué portadas, tío. Es que era... ¿Ves? La mente embrujada, Duros de matar y otros relatos... Increíble esa época. Para decirlo, y luego es lo que... Como tú bien has acertado, todas estas historias estaban, pero luego tenía una cantera de dibujantes españoles. Martín Salvador, a mí me gustaba mucho. Luego americanos, Fran Faceta. Te encontrabas Doug Domonech. Bruce Jones como un gran guionista, Richard Corben, Bernie Bryson, Al Stock, Esteban Maroto, Pepe González, Fernando Fernández, sí, José Ortiz, Leo Durañona. Fernando Fernández y su Drácula. Eso es increíble. Fernando Fernández, mira, es porta de Crepi. Fernando Fernández con su Drácula, José Ortiz con Hombre o Las Mil Caras de Jack el Destripador. Bueno, a ver, se me está poniendo la polla una persona, solo de hablar de esto. O sea, estoy hostia, cuando me has dicho Fernando Fernández, el Drácula de él no lo va a superar nadie, pintado en acuarela. Era increíble, o sea... Es curioso porque además el hijo de Fernando Fernández iba a clase con mi hermano. Hostia, esto es anécdota. Y además es que dibujaba, o sea, había salido al padre, era el mejor dibujante de la clase y posiblemente del colegio. Y sí, tenía genes de su padre, seguro. Porque era una pasada como dibujaba el chaval. Bueno, y aquí teníamos, ¿ves? Aquí, mira, esta es la portada americana, que bueno, que te lo decía, Rock, ¿ves? Que es la portada americana que él tenía de Torre, que se llamaba Rock. Y luego, bueno, aquí teníamos lo que teníamos era Dossier Negro. Sí, señor. Grandes portadas también. Hay una portada de una momia jugando al rugby, no sé si te acuerdas, el fondo verde. Y luego una que era una portada que era alienígenas contra humanos en un partido de baloncesto, rollo con la estética rollerball de la película Norman Jevonson. Era increíble. Bueno, tú hace años tienes todavía un montón guardados. No sé si los tienes aún. Sí, y tengo que decirles, aquí mando un saludo a Nacho Fiol. Nacho, si algo siempre he dicho de él, que es una persona muy generosa, porque esto es muy difícil que alguien te lo deje. Y Nacho, me acuerdo que los guarda a todos, me dejó un puñado, que luego se los devolví. Y pues, yo tengo bastantes, ¿no? Pero Nacho me dejó y pude volver a revisar. Y no, pero además están súper cotizados, ¿eh? Si por algún mercadillo, algún lado, cotizado, te encuentras alguno, mía, te piden el oro y el moro, ¿eh? Por cualquier bueno, yo sé de, bueno, supongo que mucha gente lo sabrá, de tiendas especializadas que te los venden y te piden un pastizado. Sí, sí, sí, no, eso es una burrada. Bueno, bueno, pues después de este revival que ha salido a través del libro de visitas, muchas cosas interesantes en el libro de visitas, no vamos a seguir hablando porque si no nos vamos a comer el programa. Pero bueno, que sepáis que lo tenéis ahí en sinaudiencia.com, libro de visitas, y que siempre hay material muy interesante que nuestra sinaudiencia nos pone. Luego, decir de los estrenos que vienen esta semana, hay una curiosidad, que yo no sé si esto puede ser otra deriva multitudinaria, porque tenemos el estreno, después de más de 2 años de que se concluyese la película, del biopic de Cantinflas. ¿Quieres decir algo al respecto? Porque tú eres cantinflero o no eres cantinflero. Mucho, mucho. Ahí está el detalle, ¿no? Yo, a mí me gusta, precisamente la época joven de Cantinflas, no. Yo soy un poquito ya más el padre. La vuelta al mundo en 80 días. Bueno, y todo eso para mí es, aconsejo y a todo el mundo, yo la tengo. El documental del director Michael Anderson, la odisea que hizo para rodar La vuelta al mundo en 80 días, solo por ver el documental de la vida de él y la odisea que hizo, merece la pena tener ese Blu-ray o DVD. Es increíble. O sea, lo que tuvo que hacer ese hombre a casi arruinarse es como una especie de Jacques Tati para lograr su sueño, que fue rodar La vuelta al mundo en 80 días. Bueno, yo la tengo, aparte de impresionante títulos de crédito, la he visto 25.000 veces. Son de esas películas que no me canso. No sé tú qué opinas de ella. No, a mí me gustó mucho. Y además era una época que, claro, no eran los efectos de... Si realmente te ibas a rodar a todas esas localizaciones, te ibas a rodar a todas esas localizaciones. Era una pasada. Y aparte, lo bueno, que en cada ciudad... En Francia, Fernandel. En Marianne Dietrich, te sería Frank Sinatra, que tocaba el piano. Te encontrabas en cada ciudad... Sí, el cameo de alguien. El cameo de alguien. Es increíble. ¿Verdad? O sea, y la película es... Es, para mí, el Ben-Hur religioso. O sea, que... Ben-Hur, yo, por ejemplo, es una película que encuentro muy movida, que no pasa de... Hay un remake, lo sabes, ¿no? ¿Has visto el tráiler del remake? No lo he visto todavía, ya, ya lo sé. Bueno, pero bueno. Corremos un tupido velo. Pero aparte, estas películas, lo que me gusta mucho, cuando empezaban, abertura. ¡Pum! Empezaban todas a sonar. Intermission. Cortaban otra vez. Y la música de la... Eran increíbles. Pero bueno, sigue con Cantinflas. No, pues decir eso, que hicieron un biopic en México... Que además hubo bastante polémica porque la persona que eligieron para interpretar a Cantinflas fue el actor español Óscar Jaenada. Entonces, la verdad es que sentó muy mal que no eligieran a un actor mexicano. Y luego la verdad es que incluso la crítica que apedreó a Jaenada y lo dejó por los suelos, una vez visto el resultado, la verdad es que han dicho que lo hace bastante bien. La película pinchó en taquilla en México, inexplicablemente. Ha sido un auténtico fracaso. Yo no la he visto. El tráiler es insufrible. O sea, y aparte, aunque una musiquita de fondo de consultorio de dentista, que no... Bueno, que se estrene... bueno, que venga 2 años después ya tiene que decir poco en favor de la película, eso está claro. Claro. Pero bueno, que sepáis que viene este viernes, entonces, pues para gente que tenga nostalgia de Cantinflas de la época, pues Sebastián del Amo es el director de la película. Yo ahora que estáis hablando, que estamos... Cantinflas, decir que Chaplin dijo de él que era su humorista favorito. O sea, estamos hablando de Chaplin dijo... Bueno, como anécdota, me voy a marcar aquí un sálvame, Cantinflas vino, estuvo muy enamorado de Carmen Sevilla, se cuentan, vino a España para llevársela, le regaló un anillo, un diamante inmenso, un pedruscazo. Carmen Sevilla le dijo, me quedo con el pedruscazo, pero te vas a comer, pero tú te vas truño. Solo, ¿me entiendes? Bueno, yo lo único que tengo, si me dejas rápido, filmografía de Cantinflas que recomiendo, para mí la mejor es Conserje en Condomino, que tiene un gran gag de una sesión de espiritismo que cada vez que lo veo me parto. La última película de él, El Barrendero, bueno, ya se le ve muy mayor, pero... Y luego la mítica El Patrullero 777, mítica película con ese casco imposible azul, que no te lo crees ni tú. Y El Bolero de Ravel, también la aconsejaría. Y bueno, las dos, que no, El Padrecito y El Profesor. O sea, no, siempre con el mismo director, Luis María Delgado, y Por Mis Pistolas. Sí, ese gag tan cutre, pero que todo el mundo, cuando hablas de Por Mis Pistolas, todo el mundo dice, sí, la película que se cae para Cantinflas los pantalones cuando hace el duelo. Siempre se acuerdan de esa escena, cuando hay más profundidad con esos indios imposibles y tal y cual, ¿no? O sea, no vas a ver ahí un hombre llamado Caballo, pero... Bueno, que para mí es un gran humorista, a mí me gusta. No, pero además, curiosidades de estas, que nosotros hemos vivido la época de los videoclubs y de seguir a la persona que dejaba las películas y atropellos y todo eso. Sí, sí. Las películas de Cantinflas eran unas de las más solicitadas. ¿Y cuando murió? Bueno, quizá no era nuestro tipo de público el que se las llevaba, pero sí que eran las películas solicitadas, pues madres y padres y tal, que arrasaban. Sí, pero fue de esos comienzos de cuando, por ejemplo, las grandes compañías, no sé por qué, confiaban en otras. Por ejemplo, Canon, al principio, luego distribuyó Ízaro Canon, pero al principio Canon era CB Films, que CB Films era una... O sea, desapareció en Combate de la Unidad 2 es de CB Films, Embajador en Oriente Medio, aquella que usted me gustó mucho, del Roger Moore, con el Rod Steiger, que era un psiquiatra él, ¿te acuerdas? Doble Coartada o... Ahora lo busco. Una del Roger Moore con el Rod Steiger, que era de la Canon, y el Elliot Gould. Y luego ya Ízaro se pasó a Canon. Walt Disney hizo lo mismo. Las primeras películas, hasta que Disney ya, ¿me entiendes? Sobre todo que tenía Touchstone y Buena Vista. Al principio las distribuía Filmayer. Y Filmayer, ¿te acuerdas? El Dragón del Lago de Fuego. Entonces, el Popeye. Popeye, yo tengo la copia de VHS de Filmayer. Popeye, que fue un fracaso. A mí me encanta. Sí, es una película. Ahora es una película de culto, pero en su época. Popeye, dicen. Se hundió en la miseria. No, dicen que los ríos de cocaína. Los ríos de coca que corrían por ahí entre el Robin Williams, el productor era el Robert Evans, que fue el productor del Padrino, que Robert Evans lo pillaron, que ahí vino su caída, llevando a Malta lo pillaron con coca. Hemos hablado del documental sobre Robert, no sé si lo has visto. Lo he visto. Buenísimo. El chico, increíble, ahí lo comenta el chico, sí, construyó, sí, sí. Hollywood. Sí, señor. Dice, uno de los viajes a Malta. Bueno, también fue el productor de Love Story, realmente Robert Evans llegó a lo más alto y cayó de golpe. Chinatown, es de Robert Evans. Pues bueno, él se ve que llevaba la coca, llevaba la coca para todo el equipo, porque aparte, es que a mí Popeye... Pero dicen que fue una trampa de la DEA, ¿eh? Sí, no sé si es verdad, sí, ¿no? Bueno, pero él luego yo he leído por ahí que sí, que bueno, que fue en uno de los viajes que cuando fue al set de Popeye, que llevaba la farlopa para todo el mundo, o sea, la serie Duval, Robin Williams... Paul Smith no lo sé. Ahora tengo que decirte una cosa de Paul Smith, que he visto una película muy graciosa de él. Entonces, pues ahí lo pillaron. El pueblo de donde se rodó Popeye todavía existe y es una atracción. En Facebook lo podéis meteros. En Malta hay el pueblo, se puede ir a visitar, que es como un parque temático. A mí, lo que más me encanta de Popeye es cómo Walt Disney pudo confiar en Robert Evans y en Robert Altman en hacer Popeye. O sea, el director es que... menos indicado para hacer esa película. Las peleas espantosas, creo que solo tiene dos peleas, si me acuerdo bien, la del pulpo y la del bar. Los números musicales espantosos. El pueblo da mucho miedo. A mí me encanta Popeye. No sé qué tienes que decir de Popeye. No, y él es perfecto para Popeye, ¿eh? Y la serie Duel. Sí, él está perfecto, pero a mí es una película que no... O sea, no supe encontrarle el qué. Me pareció, lo que dices tú, números musicales muy malos, deslavazada, sin acción... daba más miedo que... O sea, claro, el recuerdo de la serie a lo que luego te encuentras en la película es que parece una versión siniestra, estrambótica y rara de, bueno, pero lo que dices tú, corriendo ríos blancos por el set, era lo mejor que podía salir. Y además Robert Altman de director, que tampoco le pegaba la película en absoluto. O sea, sí, yo creo que yo fue uno de los grandes fracasos. Yo te ofrezco la posibilidad de ver el Popeye porno que lo hace Max Cortés, hace Popeye. También, que está, o sea, el Popeye porno, Max Cortés. Yo le he visto a Max Cortés en la foto, en la portada de la película. Y da. Da el pego. Vestido y tal, da el pego. Te lo juro. Aparte hace como bueno, una y te digo una cosa. Conociendo a Robert Evans, Robert Altman y Max Robin Cortés. Williams, es posible que haya por allí perdida una versión porno de Popeye, pero rodada en el set de la Popeye original. Volví a revisar el vídeo del vídeo porno, que aparte, el vídeo porno del Tonsi Cemore. ¿Sabes qué? Esta lo ves por YouTube. Tonsi Cemore, harto de coca y tal y cual, contrata dos putillas que lo grabaron. O sea, le pusieron una cámara oculta y lo graban el tío tomando coca, estando con las putillas y tal y cual. Esto es el sumum del sumum. O sea, el vídeo. Mira, lo vi hace cuando salió y lo volví a revisar el otro día porque me acordé de. Estaba pensando en Hit y me acordé de Tonsi Cemore y digo, ¿dónde estás y dónde has llegado? Y digo, voy a ver otra vez el. Claro, pasé en cámara rápida porque ves más el colocón de las tonterías que dice que no él con las dos tías, ¿no? Entonces, hay que brindar por este tío, porque este tío dijeron, ah, me habéis grabado, bueno, pues ahora yo voy a hacer uno adrede. Y hizo uno adrede, producido por él, por una productora, y ahora tenéis el de verdad, vídeo porno de Tonsi Cemore. Lo podéis ver en cualquier esta, y lo ves con. Bueno. Y a mí me gustaba mucho, porque me acuerdo que estaba de segundo en Salvador Soldado Ryan, cuando estuvo en Hit, hay precuela de The Hit, ¿entiendes? ¿Sabías que habían hecho un video? Warner iba a hacer un videojuego de Hit y lo cancelaron junto con el de Harry el Sucio y el de Taxi Driver. Son tres videojuegos. Harry el Sucio estaba bastante adelantado. Tenía pinta muy mala porque iba a hacer un sandbox, o sea, imagínate, con Clint Eastwood, misiones secundarias, la típica misión, unos junkies que cogen un. Hubiera sido bastante malo y repetitivo. Tenía pinta de. Lo que me hubiera gustado era el videojuego de Taxi Driver que estaba y se ve que lo cancelaron. Bueno, pues que el otro día me dio por ver el video porno tal vez de Tonsi Cemore. Y ya digo, pasé lo porno y miré más lo que es el colocón de él, ¿no? Madre que mía. Es bastante lamentable. Y luego me hace mucha gracia porque él dijo, pues ahora hago el mío. Bueno, estas entrañables anécdotas. Todo esto ha salido de Popeye, ¿no? Todo esto ha salido de Popeye, que no sé. Ah, de Cantinflas. De Cantinflas, claro, sí, sí. Bueno, pues eso, de un poco la recomendación de las películas de Cantinflas hemos pasado al video porno de Tonsi Cemore. Vamos a recomendar películas porno. No sé. Yo de películas porno, ahora sé que esto recomiendo. No, y creo que Jordi estará conmigo, y no es por hacerme el guay y tal y cual. Tras la Puerta Verde, considero que es una película de porno que en su momento con la Marilyn Chambers, estéticamente, bueno. Porque luego no, El Diablo y la Señorita Jones. Sí, es que fueron los inicios del porno. Y luego recomendaba House of Dreams en su época. Oh, increíble de Andrew Blake, ¿eh? Con la Zara White. Sí, señor. Increíble. Holandesa que además luego hizo poca cosa más. No, ¿quién? Perdón. Zara White bueno, se retiró, no hizo mucha es cosa que más. Este tipo de actrices porno, aparte cuando cogen a un Andrew Blake, que aparte yo creo que fue muy, muy visionario en su momento, porque era como un porno muy, muy fashion, con luces de neón. Bueno, de hecho, no sé si. Bueno, supongo que sí sabes que todas estas películas estaban en dos montajes. Sí. Estaba el montaje porno duro y el montaje erótico para que las televisiones, las primeras privadas que llegaban a Europa en la época, pudieran pasarla por la noche sin que fuera porno explícito. Sí. Entonces, yo creo, si no me equivoco, House of Dreams la llegó a pasar la primera Telecinco, sí, una noche erótica, pero sin las escenas explícitas. Es las mismas porno que hacía Luca Damiano y Joe D'Amato, las italianas. Por ejemplo, el Marco Polo de Rocco Siffredi, con la Simona Valli, la Julia Channel. Esta versión Hard, ¿me entiendes? Y la versión soft. Sobre todo, es que la factoría Salieri siempre tenía los mismos. El Valentino, el. Luego, el. Bueno, es que. El Ron Jeremy acabó haciendo porno para Salieri. O sea, hizo porno para Salieri. Luego de tías tenían la Simona Valli, la Anita Blond, la Wanda Curtis. Estaban todas estas que hacían las versiones porno y luego las versiones porno. ¿Vale? Y tengo que decir que para Andrew Blake, la Sophie Evans se fue a hacer las Américas. Hizo porno con Andrew Blake. Y la Anita Blond. Sí, porque Sophie Evans ahora reside en Barcelona. Si no me sí, equivoco, hace poco ¿no? me la encontré, la vi y estaba muy guapa. O sea, pues decían que estaba muy operada. La vi por la calle y digo, hostia, la Sophie Evans. Que bueno, está haciendo porno en el Batac. No sé si todavía está haciendo porno en el Batac. Sé que estuvo una época, no sé si ahora está, pero sí. Sí, estaba haciendo porno en el Batac, pero. Y luego estaba este porno muy. Lo que tú dices, que está muy bien que lo recuerdes, Andrew Blake. Y luego que caen en el olvido. O sea, supongo que también el internet y todo esto. Como en los 90 al principio estaba el porno italiano, Luca Damiano, sobre todo Salieri, que pegó una reventada. Sobre todo Salieri pegó una reventada porque era un porno muy morboso, que juntaba a lo mejor viejos que estaban de pipas, a lo mejor un viejo estaba mirando como una tía sí, se hacía con un tío. A lo mejor estaba en silla de ruedas y miraba, sí, no sé qué, como estaba su enfermera que estaba con el de la piscina, cosas así. El viejo así, a lo mejor le hacía un conínculus a la tía, o la tocaba o se morreaba en el viejo con la tía, pero no había ni penetración. Y eso daba como mucho morbo y aparte era como muy de época. Mafia 1930, Il viaggio nel tempo, que fue los primeros, la Divina Comedia, un Dante que bajaba los infiernos y encontraba todo porno. Ese pegó un pelotazo, que lo distribuía Azul y Negro, ese porno. Ese porno pegó muy fuerte en los principios de los 90. Sí, pero era, a ver, yo creo que el porno con argumento, vamos a decir, siempre ha tenido la historia original, buscando pues un poco lo hacía Andrew Blake o Salieri y tal. Y luego las parodias de cosas conocidas. Sí. Pero yo creo que Internet se ha cargado eso, porque ahora la gente busca la escena explícita y no la película. Entonces, claro, se ha perdido un poco aquel porno de los 70 y de los 80 que buscaba una trama. Aunque luego la gente diga, no, el trozo de la trama me lo paso a cámara rápida. Esa que adelantabas con el... Sí, sí. Pero sí que es verdad que en películas como House of Dreams o películas así, tenía su aquel seguir el hilo argumental. Sí, sí, sí, no, no, porque o sea, era como el viaje de una chica en experiencia que le metían en... Y no solo eso, yo te digo que además era el porno ideal para ver en pareja. Sí. Porque era el porno que tu pareja aceptaba y no era el porno ese explícito de mete y saca, de escena directa y tal, que parece que a la mujer pues no le gusta tanto o le cuesta más entrar, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo y aparte es... Que habrá mujeres que me digan que les gusta el porno directo, que seguro, ¿no? Pero en general, yo, por mi experiencia, dentro de la pareja siempre es mucho mejor una película que vaya calentando y que vaya dando su tiempo que no pasar a la acción directa, ¿no? Ya te digo, estoy completamente de acuerdo contigo y el apunte que has dicho está muy bien, porque es verdad, este porno era un porno para era porno para parejas, porque era un porno muy fino, muy de lujo, sobre todo en chalets, aquellos en plan increíbles, con unas cristaleras que te cagas, te salía ya con la peluca a media melena, con unos taconazos muy altos, empezaban a jugar. Y sobre todo, lo que había mucho en este tipo era escenas de lesbianismo, si te das cuenta. Luego había pareja, pero siempre había dos o tres escenas más que era de dos chicas. Tanto que se habla ahora del fenómeno 50 sombras de Grey en estas películas. Es que fantaseaba con el bondage, con el sadomasoquismo, con la sumisión. Había escenas también, pinturas corporales, luces de neón. O sea, se innovaba, pero a un nivel brutal. Y ahora parece que han descubierto aquí la leche de pantera. Y todo está descubierto. Y hace décadas. Claro, lo has clavado. Es que es eso, lo estás clavando. Y como contrapartida estaba el porno europeo, que era Magma, Maximum Perversion, John Thompson. Sí, todas las películas alemanas. Ya muy bizarras, que era todo lluvia dorada. Sí, pero esto eran las películas de digamos, de... sex shop duro. De, sí, bueno. Aquí las, no, que eran las más serias, que era, las distribuía Papillon Films. Mira, yo precisamente, entonces hemos estado tú y yo hablando de una persona que tenía un videoclub, que era, aparte, tú lo has conocido ese videoclub, sí. La parte de arriba era el videoclub que tenía más porno en Barcelona. Venía, es verdad, o sea, era una pasada. O sea, tenía todo, venía gente de toda Barcelona porque tenía, había un porno, depende sí. Para cada gusto. Era un porno prácticamente de sex shop, no de videoclub. Hoy la está clavando, tenía razón, venía gente que venía, y él como venía gente de la otra punta de Barcelona, que ya los conocía, o de algún pueblo, pues hacía una tarifa especial para que al día siguiente no tuvieran que traer la película. Las dejaba 48 o 72 horas. Había gente que se llamaba pilas. Es más, el videoclub últimamente trabajaba más con la parte de arriba que no con la parte de abajo. Entonces, había una película, yo sé que estamos en un horario que tampoco vamos a decir. No seas muy explícito. No seas muy explícito. Críptico. Os lo diré luego a vosotros. Que era una película, que era la película, se rompió de la gente lo que llegaba en esa película. Entonces, él me explicó... Y la temática era muy bizarra. No, había una escena que él me la explicó. Y yo no me lo creía. Digo, esto es imposible. Esto lo hacen. Entonces, me acuerdo que estaba con Isabel, hace años, bajó la persiana y me dijo, ¿queréis verlo? Digo, sí. Estábamos yo, Pepe, Isabel, se quedó un cliente y tal igual, porque yo no me creía que eso era posible. No me creía que eso era posible. Era posible. Digo, ¿hasta dónde puede llegar el cuerpo humano? ¿Hasta dónde puede llegar el cuerpo humano? Luego os lo digo, no os preocupéis. Vale, bueno, estamos en horario, se va a quedar un poco en albus. Ya veremos si lo explicamos o no. Estamos en horario infantil, ¿no? Porque... Bueno, muy infantil, pero bueno, por si acaso. Lo dejamos. Corramos el tupido velo. No, y acabando ya, bueno, que hemos pasado con... Hablando, hemos pasado al porno. Hemos pasado al porno. Bueno, lo que tú decías, por ejemplo, oye, el Salieri, me acuerdo que pegó con Draxila, pegó y cuando sacó en Drácula de Coppola, Salieri hizo la película de Coppola. Aparte, que sí, creo que hubo una demanda, porque utilizó el mismo logotipo con las carnes de. Con las letras sangrientas de Drácula. Luego Eros y Thanatos salió y luego Frankenstein, cuando salió Frankenstein, la película que Coppola ya produjo para Kenneth Branagh con Robert De Niro, siempre había lo que tú dices, ¿me entiendes? Y se hacían con. Porque yo, el Drácula porno, yo la vi. Sí, no, se hacía con cierta gracia. Yo la vi, hostia, cuidado con los decorados, el traje y todo, era, coño, es lo que tú dices, daba el pegote. Pego, sí. Bueno, habrá que ver porno, ¿no? Bueno, ahora es diferente, ha cambiado los conceptos. Igual sí. Hay que recuperar algunas cosas. Ahora el Portube, el Porjube, el XX Videos y todo esto. Yo creo que se están cargando el porno, ¿no? Bueno, Cumloader ahora. Ha cambiado. Cumloader ahora todo lo hace por internet también, ¿no? Claro, todo los conceptos son distintos. La gente busca. Es que yo creo que en todo en la vida. O sea, el porno es un reflejo de la sociedad. La gente busca consumir rápido. Gratis y en el móvil. Y de la manera pues más explícita posible. Entonces, bueno, pues se pierde parte de la magia, ¿no? Es como Torbe sea, bueno, Torbe ahora todo por internet. Pero yo creo que esto es un desgaste para el ser humano, que lo que nosotros hemos tardado en vivir 45 o 50 años, la generación que viene detrás nuestro lo va a tener todo explotado en 30. Yo no sé si es bueno eso. ¿Tú te acuerdas? O sea, porque yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Ir al videoclub. Por ejemplo, yo me acuerdo que había una actriz porno que me encantaba, que era Alicia Monet. Y a mí me gustaba. Yo tenía, en mi época de Granos en la Frente, yo tenía varias actrices porno que me gustaban mucho. Una era Alicia Monet, otra era Bárbara Dare, y estaba Sarah Jung. Sarah Jung también, ¿te acuerdas? La alemana aquella. Y sobre todo, pero Bárbara Dare y Alicia Monet me gustaban mucho. Entonces, Bárbara Dare sacó una película con el Peter Knott, que a mí me hacía mucha gracia el Peter Knott, ¿sabes quién te digo? Peter Knott decían que tenía dos próstatas. Sí, porque era una pasada. Era y aparte, la fiesta de la espuma. Sí, me hacía mucha gracia porque el pelo lacado, con la raya en medio, la cara, era muy gracioso ese tío, me hacía mucha gracia. Y entonces hay una que se llama Bárbara de Barbarian, que es la Bárbara de la Erika Boyer, y el Peter Knott. O sea, la portada era la Bárbara de con la espada, la Erika Boyer que la coge de la pierna. Y entonces Alicia Monet hizo, en realidad, Atracción Fatal, Fatal Passion. O sea, con el cuchillo y las letras iguales. Y yo me acuerdo en el videoclub que yo iba loco por ver Bárbara de Barbarian o Fatal Passion. Y ir al videoclub, ¿quién no ha hecho esto? Dar vueltas. No te mira nadie, la quieres coger. Sobre todo te da corte porque es una chica la que da las películas. Si fuera un tío dices, bueno, pues mira, ¿me entiendes? Ese colegueo masculino, la tía, ¿cómo lo explicas? Y eras tan prima al final que, vale, alquilabas cuatro películas. ¿La ponías en medio? Y la ponías increíble. Sí. Y la ponías en medio como, bueno, pasará de tapadillo. Y al final, cuando la entregabas, pues, bueno, pues lo típico. Hice la Coano, yo la Halcón, ¿me entiendes? Pum, pum. La siguiente, pues bueno, en las minas de Ana Quatermain, Bárbara de Barbarian. la siguiente, Popeye de Filmaya, lo que tú quieras. Y se la quedaba mirando, pero como no eras el único que lo hacía, ya era como... Bueno, claro, y ya decías, no es para tanto el mal rato que he pasado y lo bien que me lo voy a pasar solo en mi casa. Con 15 añitos, ¿me entiendes? Bueno, era como cuando ibas al kiosco y te pillabas el private y lo metías dentro los jueves, o ¿no? Y si tenías poca pasta, estaba la versión cutre, pirate. Estaba el private. No, pero me parece pirate. Que el pirate era del private, ¿eh? Sí, pero valía menos. No me acuerdo ahora. Es lo mismo, yogures Danone, unos Hacendado, ¿me entiendes? Bueno, claro, pero si no tenías pasta, te ibas al Lip. O al Clima. O al Clima. Exacto. El Clima, y aparte, el álbum con cinco climas. O los relatos eróticos de Charo Medina. O las cartas privadas de Penn. Sí, señor. Las cartas privadas de Penn. Que había algunas historias. ¡Todo mentira! Había algunas historias que realmente... ¡Todo mentira! Yo tengo un amigo que bueno, él era comercial y entonces tenía que viajar mucho. Y entonces a veces se aburría y se compraba pues o las cartas privadas de Penn o el Clima. Y estaban las historias estas. Y las leía. Y hubo una que le hizo mucha gracia porque era... muy absurda. Era muy absurda porque trataba de... Bueno, esto es horario infantil, pero bueno. Oye, yo no, ser críptico, que yo no he dicho eso, mal. ¿Eh? Bueno, pues era trataba de un comercial, de un viajante que iba por toda España. Lo típico. Y al tío le daba morbo ponerse lo que se ponen las mujeres durante el periodo femenino para cuando hablaba con mujeres desconocidas orinarse encima, sin que se dieran cuenta las mujeres con las que hablaba. Este programa está valiendo mucho, es muy grande este programa. Es muy grande, este programa es muy grande. Creo que era una de las cartas privadas de Penn, una cosa de estas. Para que os deis cuenta de que había ahí un equipo de guionistas currándose las historias más frikis, bizarras y con raras. Y con fotos de archivo, porque eran fotos de archivo de películas, de revistas porno que compraban de fuera, supongo. Sí, esos iban a Austria, Alemania, donde fueran y cogían un catálogo de fotos y luego ilustraban ahí a... Y luego los contactos. Los contactos, sí, claro, con esos cuerpos tan... Y luego tenías, bueno, el lip, el super lip, si tenías más pasta, y el macho. Macho, sí. El macho, ¿te acuerdas del macho? Sí, también, sí, que sí, era la versión... Que hubo una época que estaba prácticamente monopolizado por Susana Estrada. Que salía, bueno, haciendo todo. Tenía Susana Estrada, Agatha Liss también, algunos... Sí, pero Susana Estrada era la versión hardcore, sí, y luego te encontrabas Victoria Vera, Agatha Liss y tal, que eran la versión... David Hamilton. Sí. Era una versión como David Hamilton, con tapices blancos, sabanas blancas, un trasluz, el último tango, ¿sabes? Eso era muy David Hamilton. David Hamilton, para decirlo, era uno de los fotógrafos de preferidos, que luego hizo películas, dirigió películas, de la Penthouse. Era como el niño mimado de Bob Cucione. Y las mejores fotos de Penthouse en su momento las hizo David Hamilton, que luego hizo una Bilitis, una película que fue... No sé, me acuerdo. Bilitis, ¿te acuerdas? Que era como de dos colegialas, todo con tapiz... Era un porno... Pero me suena más el nombre que la película. O sea, sí. Para que... Era ese porno que tú has dicho, pero muy... Te toco aquí, te toco allá, ten cuidado que tengo un esguince, no me toques aquí. Recordando una friega, un poco de masaje. Una friega, cuidado la lumbalgia, pero si tienes 20 añitos ya, pero una vida muy dura. Una vida muy dura, ¿entiendes? O sea, David Hamilton y luego dije, bueno, dijo una cutrez con Emulberger y José Luis de Villalonga, que tampoco vamos a entrar. En detalle. Este programa, Nacho, este programa está siendo muy guapo, ¿eh? No sé lo que piensas tú del porno, pero... Bueno, se está volviendo interesante por momentos, ¿eh? Por momentos. En fin, pues... ¿Algo más que añadir del porno? Bueno, podríamos estar varios programas, pero no solo de porno vive el hombre, entonces vamos a intentar meter un poco de contenido aparte del porno. Bueno, para acabar el porno, reivindico Serena Sex. Hostia. ¿Te acuerdas, Serena Sex? Sí. Y bueno, y... yo. Janie Bond contra Golfi. Hostia. Yo voy a nombrar una de mis actrices fetiches, quizá porque fueron mis momentos de pubertad. Y... ¿Trece? No, Ginger Lynn. Increíble. Sex Asylum, la 2. La 2 de Sex Asylum. Y luego, increíble. Y luego tenía que increíble. Salió a remolque Amber Lynn, que era caballote, que era caballo, pero tenía un morbo. Amber Lynn, para mí, mucho más guapa que Ginger Lynn. Y para mí, la mejor pelirroja, aunque aquí es discutible, que ha dado el porno, que a mí las pelirrojas nunca me han tirado mucho, pero esa me tenía enamorado, era Raquel Darrián. ¡Increíble! Venga, ya. Aquí puedes hacer genuflexión, si quieres. Bueno, yo, porque... Por suerte que hemos dicho que vamos a dejar el tema de porno. De Raquel Darrián, bueno, siempre cuando me pongo en Google Raquel Darrián o Ginger Lynn o Amber Lynn, 2015, ya las caras ya... Hostia, bueno, no, hay una... Muy estropeada ahora, muy estropeada. Sí, bueno, está haciendo porno. Sí, por eso digo. Está haciendo porno. Me sorprendió que ha vuelto al ruedo, pero... Sí. La vida la ha tratado mal, ¿eh? Ginger Lynn estuvo con Charlie Sheen y tal y cual, fue novia de Charlie Sheen. Y había una que, para mí, que está guapísima, Christy Canyon, he visto fotos últimamente de ella. Hostia, ¿cómo se conserva? Christy Canyon era increíble. O sea, yo me acuerdo de una película que vi, una escena que vi con Ron Jeremy, porque con Ron Jeremy no muchas acostaban. Christy Canyon era una de las que se acostaban con Ron Jeremy. Bueno, Ron Jeremy es muy grande porque está haciendo ahora Jurassic Cock. Sí, si te metes por internet, son estos videoclips de abueletes con chicas jóvenes, y ahora está haciendo una serie que se llama Jurassic Cock. O sea, ya el nombre ya es increíble. Bueno, pasa que Ron Jeremy con 35 o 40 años ya parece un abuelete. O sea, sí. Bueno, de Ginger Lynn tengo que decir que dicen que una de las mejores películas porno que hay en la historia, y yo me reí mucho, es de la saga Sex Asylum que sacó Serena, la 2, que sale Ginger Lynn, y aparte sale muy guapa. Y Amber Lynn tenía una cara más, yo soy la Juani. Sí, y sí, es sí, más sí, cañera, sí. Amber Lynn. Es como, bueno, Marlene Chau, si es que era una época... Eran guapas. Sí. Bueno, yo me acuerdo en Asia Carrera. ¡Hostia! ¿Cómo estará ahora Asia Carrera? Porque, además... Madison. Asia Carrera a mí me daba mucho morbo por esa mezcla asiática-americana. Y luego se vio reflejado en una actriz que nunca ha hecho porno. Es una actriz que ha hecho poco cine, bastantes series y bastante malas, que es Tia Carrere. Es verdad. pero realmente... Es la de la Caza de Tesoros. No, sí, sí, la Caza de Tesoros. Caza de Tesoros, sí, sí. Tía Garra. Y bueno, pues a mí, de alguna manera, pues... Bueno... ¿Salió en el mundo de Wayne, puede ser? Sí, hacia, bueno, hacía carrera de la época, en la época de mitad de los 90, que estaba Madison, estaba Keisha, que hizo la versión porno de Twin Peaks, que a mí era una actriz que me la encontraba muy guapa, bueno, pero son de estas actrices que tienen a engordar. Hostia, ¿cómo está Carmela Bean? Bueno, es una actriz que era guapísima de Reality Kings y tal y cual. Ahora tiene obesidad mórbida. O sea, yo ahora, luego te enseño fotos. Sí, no, hay algunas de Carmela Bean que han envejecido muy bien y otras No, en poco periodo de tiempo. Es que está ahora está haciendo porno en plan de fat. O sea, que... Madre mía. Y la cara guapi, que es una mezcla medio hawaiana y tal igual. Y luego estaba la... ¿Quién? Una que hizo hizo porno y luego salió de extra en un episodio de Expediente X de la primera temporada. Ya te diré quién es. Que también trabajaba con Asia Carrera, hacía escenas con ella. Ah, no me acuerdo quién es. Pero bueno, era de la época esa de también de los 90, de todas estas tipos de actrices. Ah, no me acuerdo quién es. Pero había otra que salió en Expediente X también. Y ahora recordando lo que has dicho de Peter North hizo la serie esa de North Pole. Que es curioso el gusto que tenía para elegir a algunas actrices muy poco conocidas, que eran prácticamente amateurs y que las ponía en los vídeos de descarga, digamos, por decirlo de alguna manera, solo por las caras angelicales que tenía. Y entonces hay muchas actrices que utilizaba el Peter North, que es que son guapísimas de cara, impresionantes. Bueno, hay que decir, por ejemplo, el John Staliano en la serie Budman y todos estos que se van, o el Cherry Poppers, todos estos se van a Rumanía, Bucarest o por ahí. Bueno, o, cuando explotó todo el filón del este, pues sí, claro. Y se van para allá. Hungría, Polonia. Castings y movidas que luego los sacaban. Realmente, además, el Budbar hay chicas y todos estos guapísimas, porque morenas de ojos claros, bueno... A mí, me acuerdo de la época de la Tania Rousseff, toda aquella... Hostia, de Pyramid. La Tania Rousseff, sí, de Pyramid, que sí, la hizo con Private. Con Private. Y luego hizo una de como de la época de los mosqueteros y tal igual. Bueno, de Pyramid hay dos partes. Private ahí pegó un pelotazo con The Pyramid. Que bueno, y también Private tenía Silvia Saint. Sí. No sé qué será. Silvia Saint a mí no me... A mí tampoco. Aparte, no. Muy típica... Yo la explotaron muchísimo y a mí nunca me ha llamado la atención. Fue Factoría, Private... Sí, la Tania Rousseff sí que era guapa. Sí. Sí, sí. Me acuerdo del Pyramid y luego... No, pero luego ya vinieron del... Hizo una época, del sí. Este vinieron un montón y a cual más guapa. Vale. O sea, era una época de que, por ejemplo, Private se gastaba mucho en localizaciones y tal, y pasta en vestuario, era increíble. Porque la que digo es una de la época francesa y luego de Pyramid fue dos partes, ya te digo, y se vendió como churros esa película. Ganó premios y todo en el porno. Bueno, llevamos una... Hostia, venga, va. Sí, de unido. Bueno, en fin, vienen otros estrenos como Redención, los casos del departamento Q, que es una tercera parte basada en novelas de estas de los países escandinavos. Tenéis el libro de la selva, con animación y un niño real. En fin, no sé, si queréis llevar a la chiquillería. Yo esa no, pero fui a ver Batman contra Superman, que me encanta, me encantó la película, y vi el tráiler de Tarzán. ¡Qué buena pinta tiene! La nueva de Tarzán, con el Christoph Waltz haciendo de malo. O sea, no vi el tráiler. Yo vi el del libro de la selva. Hostia, Tarzán tiene muy buena pinta, ¿eh? ¿Te gustó la de Batman contra Superman? Me encantó. Bueno, aquí hablamos de ella. A mí me gustó, pero le encontré algunas cosillas que no me acabaron. A mí el Ben Affleck para mí lo mejor. A mí me gustó mucho. Ben Affleck, mira que yo era de los reticentes a Ben Affleck de Batman y yo es de las cosas que salvo de... Me encanta mucho el traje de que es el traje de Frank Miller de Batman. Es que yo no pude, no con el Luthor. O sea, es que no pude. No, eso no se puede. Eso no se puede. Eso es para... Para matar a alguien. Pero el traje, por ejemplo, de Ben Affleck es el traje... No, pero es que además es el único traje posible para enfrentarte a Superman. Sí, sí. O sea, o te haces... No, digo el primero. Digo el primero. El primero es el de Frank Miller. No, y los guiños. Viste lo del traje de Robin, ¿no? Sí. Hay gente que no... Sí, y luego el... Pintarrajeado se supone por el Joker, ¿no? Y el traje luego que con el que se pega con Superman, que es el traje de Lego Batman 3. Sí. Es Lego Batman 3, me moló mucho. Y bueno, todo cómo se conecta al final, el Doomsday y tal y cual, efectos visuales un poco discutibles. Hablamos de que el final... O sea, tienes animaciones de Play 3 bastante mejores que el final de Superman. Pero ahora, bueno, Ben Affleck va a hacer, ya está confirmado, nuevo guión, va a hacer el guión, dirige la nueva de Batman. Me gusta mucho, o sea, yo me lo pasé muy bien. Además va a ser el Batman de la Liga de la Justicia, ¿no? Sí. Y aparte, y bueno, vi el trailer de el Suicide Squad, la batalla suicida. Bueno. Sí, bueno, hay que verla. ¿Has visto Deadpool ya? Me encantó. Yo me reí mucho. Yo fui con mi hermano y me lo sé muy bien. O sea, la canción, cuando es la primera canción, ¿de quiénes son? No sé. Pero es tan ñoña cuando se está... Es increíble. Deadpool es todo. Es divertimento puro. Es divertimento puro. Él está genial, el traje genial, todo genial. Además, Ryan Reynolds lleva el estigma de ese Linterna Verde tan... Cuando salen los títulos de crédito, que es el mismo de la mierda que hizo, ¿no? O sea, y realmente Deadpool es súper disfrutable. O sea, yo, mira, con que sea la tercera parte de Death Squad de lo que es Deadpool, yo ya me conformo. Tiene muy buena pinta, Death Squad, he visto el trailer. A ver. El Joker, Jared Leto, Marilyn Manson. Yo es que con Jared Leto. Sale Batman, ¿no? Puedo, sabes que sale Batman, ¿no? Eso se dice. Sí, eso sí. Se dice. No, hay fotos ya. Se ve cuando está encima, subido encima del coche del Joker, que es el coche de la Pantera Rosa en el. ¿Te acuerdas cuando llegaba al teatro chino? Señor, es el coche de la Pantera Rosa. Sí. Que ese coche lo está buscando por internet. ¿Quién hace ese coche? ¿Dónde puedo conseguir ese coche? Era increíble ese coche. Una pasada, pues es el coche ese. Bueno, y tenemos en dos semanas, tenemos a los hermanos Russo con la Civil War. Ya no puedo, ya me carga, me sobrecarga. ¿No te gustó El Soldado de Invierno? Me gustó mucho, pero ya es que el Robert Downey no puedo con él, me carga mucho, está saturado. Yo te digo una cosa, va a ser una gran película a pesar del Robert Downey Jr. Y dicen que han encontrado, con Tom Holland, han encontrado el filón para hacer un reboot de Spider-Man con cara y ojos, que es el mejor Spider-Man que te has encontrado. Porque nunca. El Andrew Garfield no puedo con él, ¿eh? No, evidentemente. Es Andrés Pájares de joven. Y luego dicen que va a sorprender a mucha gente la Pantera Negra. Ahí lo dejo. Y vamos también. Solo una cosa te quería decir. Ant-Man te gustó, a mí me decepcionó mucho. Para mí es un telefilm, no lo explotan. Ant-Man es una película metida ahí en medio de choque de manos entre Jordi y yo, no, porque sí. Se podía haber explotado más el rollo de la hormiga. O sea, ya fui a ver al cine, me decepcionó tanto. A Silvia le gustó. Ant-Man a mí es como le gustó. Un telefilm metido ahí para animar el combate. Es un telefilm, ¿a que sí? El combate final con el trenecito. Podrían haberlo explotado mucho más lo de las hormigas. El rollo de él. Pero se nota el presupuesto, se nota todo, ¿eh? O sea. ¿Qué se lo llevó todo? ¿Michael Douglas y Superilla Canosa? Pues no lo sé. No lo sé, pero quiero decirte que a nivel de efectos, a nivel. Ant-Man es una película metida ahí con calzador. Que por cierto, se ve que Ant-Man sale en Civil War al final. ¿Eh? Reconoce que, por ejemplo, es más divertida El Increíble Hombre Menguante que Ant-Man. Hombre, no tiene nada que ver. ¿Pero a qué? No tiene nada que ver. ¿Eh? O ahora me dices, Cariño encogido a los niños. Ya solo por su. O Ant-Man, ¿con cuál te quedas? Yo me quedo con Cariño encogido a los niños. Hostia. ¿No? Ya solo por el título. Mira, Por Rick Moranis. Es que a mí ya el rollo nostalgia ya no me puede. O sea, no. Bueno, Cariño agrandado el niño. Tampoco, menos. Bueno, el telefilm que hicieron, Cariño, nos hemos agrandado a nosotros mismos. ¿Existe? Nosotros mismos, sí. Lo sé. Madre mía. ¿Vale? Yo me quedo con el Rick Moranis de los Spaceballs. Y... No, yo con Cariño cogí a los niños. Vale. Lo dejamos ahí. Pues viene también Víctor Frankenstein, una película con Daniel Radcliffe haciendo de Igor, si no me equivoco. La he visto. ¿Ah, la has visto ya? Sí. Cuéntanos algo, que la estrena este viernes, va. ¿Qué? Si es un truño, dilo. ¿Qué nos podemos encontrar con este Víctor Frankenstein? Que si no me equivoco, el monstruo de Frankenstein es Charles Dance. Sí. Bueno, a mí estas películas de que en versiones libres que... mira, esto sabe lo que es. Esto es como el hermano más listo de Sherlock Holmes. O sea, es así de claro. Es, mira quién viene por ahí. Es visto en... la figura del famoso desde el secundario. No, o sea, aquí, por ejemplo, es Igor que cuenta o ve cómo pasa la historia a su alrededor, como cuando Watson... Es un sin pistas. Malo, ¿entiendes? No, pero sin pistas está muy bien. No, sin pistas es una obra maestra. No me digas. Pero lo que te quiero decir... Sin pistas es malo, vale. Sí, no, es la perspectiva de... Visto desde el secundario, desde el comparsa. No visto desde la figura principal. O sea, no, aquí es el Daniel Radcliffe el que explica toda la historia. Sí, además de tal. La ambientación está muy bien, el final... Es insufrible, no quiero decir nada sobre ella. Es una mala película. No, podría vender la moto sobre ella, pero es que no se lo merece. No se lo merece. Cuando vendes motos tienes que estar convencido de la moto que vendes. Claro, y esto no, o sea, esto no, no. No, ya te digo, no. Pues ya está, oye, pues esto es lo que viene un poco el viernes y ahí lo dejamos. Pues nada, ahora yo creo que querías comentaros un poco las vivencias que tienes con un juego. Que sí, pero antes sí, tengo que hablar de un remake. ¿De un remake? Vale, Cocoon. Cocoon. Te digo los viejos. Sylvester Stallone, Robert De Niro, Morgan Freeman. Pero esto ya está... Me lo estoy marcando. Ah, no. Vale. Pero ahora entre tú y yo, ¿cómo sería? Yo, el otro día me dio por pensar en remakes imposibles. ¿Tú te imaginas a un remake de Cocoon? En vez de Donna Meche, la Jessica Tandy y todos aquellos. Ahora que fuera Sylvester Stallone, Robert De Niro, Arnold Schwarzenegger, Jack Nicholson, Morgan Freeman, Michael Douglas. Sería increíble ese remake, ¿a que sí? Hombre, podría estar bien. ¿Eh? Esos viejos ya bailando... con esos gorritos por el Miami, tal y cual. Robert Duvall también, de pureta. No, ahora hablando en serio, creo que quieren hacer un remake de Cocoon. Sería como la cuarta parte de Spendables o algo así. ¿O? Se nos ha incorporado Javi, ¿eh? Sí. Supongo que lo habéis notado. Pero ya que van a hacer un remake de Cocoon, ¿no estaría bien coger estas viejas glorias y hacer que fueran los viejos que se encuentran los huevos de los marcianos? Podría estar bien. Sí, ¿y luego? Lo que pasa es que ya han intentado hacer aquí reuniones de viejas glorias, como la de Las Vegas aquella. Que es un Cocoon sin marcianos. Es sí, un Cocoon sí, sin sí. marcianos. Lo que sí que os propongo un día, que a mí me gustaría mucho hacer un programa de películas olvidadas. O sea, ¿quién se acuerda, por ejemplo, de Cocoon? Ya nadie se acuerda de Cocoon, que fue un pelotazo. Y ahora te digo yo más. Yo voy a ahondar en una herida que tienes tú. Voy a ser malo. Dime. ¿Qué pasaría si se hiciera ahora una segunda parte de Huida a Medianoche? Bueno, estuvo a punto de hacerse. Sería tan fallida. Ya está, ya. Por ejemplo, Ben Affleck quiso hacer un remake haciendo el de Jack Walsh. Porque él es... No, pero yo no digo un remake. Yo sí. digo 30 o 35 años después volverse a encontrar ellos no, dos. Es más, se barajó la posibilidad de que Charles Grodin y Robert De Niro. Entonces, es que aparte es un guión tan lineal. Robert De Niro tiene la cafetería aquella cuando le da el dinero a Charles Grodin. Pasan muchos años y aparece Charles Grodin. El guión era a pedirle ayuda a Robert De Niro porque el hijo de Charles Grodin se ha metido en una movida. Entonces y ellos dos tienen que ir a hacer la... O sea, era un guión muy imposible, pero siempre se barajó la posibilidad. Es más, creo que si no se ha hecho, es más por Charles Grodin que no está, porque últimamente mi Robert De Niro... Se vende por un talón. Sí, eso es verdad. Es que se vende es por verdad. Un talón. Y además no hace falta que tenga más de 5 cifras, me parece. Ya. No, se vende por un talón. Entonces, podrías... Es que no es imposible, porque como Robert De Niro ahora se vende a todo, y me sabe muy mal decirlo después de estos dos telefilmes que he visto de él, los que tiene una depresión muy grande, cabe la posibilidad de que haya una idea de la noche. Incluso, ¿te imaginas la Misión 2 que sale Robert De Niro desde los muertos? ¿Eh? Yo te digo una cosa, yo tuve cierta esperanza, cierto atisbo de esperanza con Killer Elite. Increíble. Que yo dije, hostia, pues es a lo mejor vamos a tener una segunda oportunidad para Robert. Pero no, fue un espejismo, fue la excepción que confirma la regla y ya está. Desgraciadamente. Yo siempre diré, yo nunca hablaré mal de Robert De Niro porque me encanta, pero si os ponéis a pensar, yo creo tanto él como Al Pacino, la última película buena que hicieron, no juntos, o sea, en sus carreras, fue Heat. Porque para mí Heat es la última película que yo he visto de cine épico. Vale, no estoy hablando de romanos. De duración y tal y cual. Es increíble. El final cuando se matan con la música de Elio Rosenthal mezclada con Moby. Desde Heat, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? Porque los truños que está haciendo Al Pacino, el señor Marvel, la sombra del actor, no sé qué, la última con Barry Levinson. Madre mía, pero ¿por qué me haces esto? ¿Por qué tengo yo que ver esto? No lo necesito. No, en Robert De Niro haciendo telefilm, el cuerpo de élite, el autobús, no sé qué. Hostia, no entiendo nada. No entiendo nada. Ya Nicholson creo que tiene Alzheimer, ¿no? Porque la última que hizo con James L. Brooks, que es un papel secundario. Sí, es posible. O sea, es aquello de que te dan ganas de irte a la ducha, abrazarte las rodillas y dejar que caiga el agua fría por no, tu cabeza. Te quedas con. Pues bueno, veré sus películas antiguas y me quedaré con esos gratos recuerdos, que, sí. ¿Me entiendes? Y. No. Hostia, porque vi la última de Robert De Niro, la de Joy, esta que con la Jennifer Lawrence, que sale él. Sí, la que ella crea la fregona, que la dice Billy Russell y tal y cual. Sí, sí. O sea, bueno, sale un poquito. Invento. Sí, no está mala película, pero. Isabella Rossellini, muy vieja, haciendo de Cruella de Vil. El Robert De Niro, muy arrogado, haciendo de mecánico. El Bradley Cooper me carga mucho. No eres tan guapo, ¿me entiendes? No eres tan gran actor. No sé, ya te digo. Que, es que yo creo que sus carreras acabaron con Heat. Creo que sí. ¿Tienes algo que decir, Javi? Pues que igual simplemente lo que falta es que alguien les ofrezca una idea buena después. O sea, porque sean viejos no quiere decir que estén desechados. Quizás falta que alguien les dé un pastelito. Bueno, yo voy a decir una cosa en el descargo de Robert De Niro. Y es que una película que me dijeron que no valía mucho, me la vi y me la pasé muy bien. Y fue la del Gran Combate, la del Sylvester Stallone. La del boxeo. A mí no me gustó, la encontré muy desaprovechada. No pues, me hizo gracia. Pues yo, precisamente por todo lo malo que me habían dicho de ella, la vi y me pasé un buen rato. Me pasé un buen rato y encontré que está simpática, que está bien y me agradó. A mí me gustó para mi sorpresa. La primera que hicieron, Copland, ellos dos. A mí Copland me gustó mucho. A mí Copland, me reconozco que para mí me sorprendió mucho Stallone, el papel que hizo. Que decía, el papel dramático. Sí, sí, sí, sí. Es que para mí Stallone es un buen actor. A mí me gusta mucho. O sea, la gente bueno, la boca torcida. De hecho, gran guionista, un gran director. Hostia, por ejemplo, lo que te quería decir a ti, Javi, podríamos hacer películas de grandes actores... Películas olvidadas. ¿Quién se acuerda de la película que dirigió Sylvester Stallone? Que a mí me encanta. Ya sé que es muy mala, pero a mí me encanta. Está bien Alive. La segunda parte de Fiebre de Sábado Noche. A mí esa película me mola mogollón. Yeah. Bueno, ojo, la música y tal. Ojo que Stallone, su historia es acojonante de cómo él logra interpretar el guión que él escribe de Rocky y se gana el Oscar por el guión de Rocky. La cocina del infierno fue un fracaso. La novela es una novela de él que se llamó Paradise Alley, que la protagonizó con su gran amigo Armand Assanté, que luego se juntaron en Juez Dredd. ¿Quién se acuerda de La cocina del infierno? ¿Quién se acuerda de Halcones de la noche? Increíble película. No, Halcones de la noche para mí es uno de los iconos de los años. Pero nadie 80. Se acuerda. Hombre, sí. Yeah. Pero hay gente cuando yo tengo gente que ¡ah, mi Stallone me mola! ¿Halcones de la noche? ¿Qué? ¿Stallone con barba? ¿Y le enseñan la foto? ¿Este es Stallone? Bueno, porque la gente se queda con Cobra. Hay gente que me la confundió con Kenny Rogers. Digo, pues, a ver, si Kenny Rogers tiene la barba blanca. Hijo de puta. El final de Halcones de la noche. No lo cuentes, impresionante. Increíble el final, increíble en la casa, el duelo con Rucker. Lo que pasa es que luego, como hizo la mierda esa de los pulsos, la de Yo el Halcón, ¿no? ¿Era? Pues eso fue más adelante, que Menagen Golan lo trajo, le pagaron un pastizal. Pero qué mala, ¿eh? Top, over the top, y la canción. Over the top. Y la canción, y la canción, que es para darte así. Y la canción. Pero, por ejemplo. De todas formas, yo creo que Stallone cavó su tumba, aquí lo hemos comentado varias veces, cuando quiso competir en comedia con Schwarzenegger. Y ahí se equivocó. El primer batacazo fue con Oscar. Ahí perdió un poco el equilibrio. Sí. La de Alto, tu madre dispara. Esa fue la segunda. O sea, la primera. El batacazo se lo pegó con Oscar. Y luego vino otro. Cogió Schwarzenegger, hizo Los gemelos golpeando dos veces. Vendió como la gagola. Cogió, hizo Poli de guardería. Un papá en apuros. A mí me mola mogollón esa película. Un papá en apuros, el muñeco. Me mola mogollón esa la película. La verdad es que la gente puede decir más o menos de Schwarzenegger, pero Schwarzenegger ha tenido siempre una vis cómica muy potente. Y esta lo es increíble como no la ha tenido. Eso. Yo, por ejemplo, la última de Terminator, la vis cómica de Schwarzenegger es lo mejor de la película. Mira, yo te lo voy mejor a decir de la película. Para mí Terminator Génesis, que puede por China, creo que van a hacer, va a haber Terminator 6. A mí es Terminator 3. Y Terminator, y la última, me encantan. Y la última la fui a ver yo en cine. Yo la 3 la veo más autoparodia, no me convence tanto. Mala me reí mucho, la tengo en Blu-ray. Pero o sea, funciona, yo creo que la peli funciona como... Terminator 3, la persecución con el camión, la grúa y tal y cual, por ejemplo. Como destrozan todo aquello, es increíble. Y el final es buenísimo. Y la última de Terminator, la fui a ver al cine con mi hijo... Yo me pasé de puta madre. Es increíble. Pero abuelo. ¿Eh? Es que es lo mejor. La Emilia Clarke me convenció a medias. Bueno, yo quizá tengo mucho la imagen de Linda. El Jason Clare, que está muy bien. Está bien. Está muy bien. El Jay Courtney es el que falla un poco, quizás. Sí. Es el que está un poco cojo de todas las patas. Totalmente. De la pero la película es súper divertida. No sé por qué. Pues yo creo que siempre Stallone tuvo envidia de esa vis cómica de Schwarzenegger y se equivocó al enfocar su carrera a competir con... Como el batacazo que se pegó de prepotencia a Schwarzenegger, que se ría de los dinosaurios con el último héroe de acción y Jurassic Park, que fue la gran rivalidad en el 93, la gran rivalidad era Jurassic Park, este, ¿no? Sí, y el último para mí El último gran héroe es una película súper reivindicable. A mí no me gusta nada. A mí sí. Yo creo que es una película... Que se equivocó en el momento de estrenarse por la competencia que tuvo con Jurassic Park. Aparte, él fue muy prepotente porque salió una foto que la criticaron mucho, que se ve un dinosaurio de lejos en un parque temático y es así como si lo muerde. Es como las fotos estas que coges tú la Torre de Pisa y pones los dedos así. Sí, sí, como que te pones en escala. En escala. En perspectiva. Pero esa foto... Yo creo que el gran batacazo de Schwarzenegger, que no levantó cabeza, fue Junior. Es muy mala. Eso es lo peor que ha hecho Schwarzenegger, peor con diferencia. Y aparte se juntaron. Jordi, una cosa es que tenga un poco más de vis cómica que Stallone y otra que pueda aguantar una comedia al sol. Pero ahí tuvieron un fallo de prepotencia porque fue el Ivan Reitman, que es el director de Los Gemelos, el Danny DeVito y la Emma Thompson, que aparece en Las Américas. Pero que quisieron juntar el tándem, si hicimos Los Gemelos golpeando en veces, tanto Danny Benito, Ivan Reitman, muy desobrado con los cazafantasmas. Yeah. Y peligrosamente unidos. Aquella, que a mí me gusta mucho el Robert Redford, la de Brad Winger, sí, y la de Daryl Hannah. Y quisieron hacer y Junior. Yo me acuerdo, fui a ver al cine. Es un coñazo. Yo no la he visto completa. Yo no, te lo digo. Yo la tuve que quitar los 20, la, de va a haber gemelos. A los 25 minutos. La tuve que quitar. Se está hablando de segunda parte de los gemelos. Lo encuentro ya muy tardío. Muy tardío. Muy tardío, perdón. Pero tiene que haber segunda. Iba Reitman también. Es que, bueno, el hijo, ahora, ¿no? Que hace unos peñazos. Yo vi aquella de la Charlize Theron, ¿cómo se llama? Aquella. Que ella va con un chihuahua que come, que está desaliñada, que se obsesiona con un tío. Young, no sé qué. No sé, esta no la tenemos controlada. Sí, hizo, sí, que se veía muy desaliñada. Empieza la película que va en un mini, que come comida de no la he visto, comida basura, no. Y está muy sola y se enamora, y quiere volverse a juntar con un tío que era su novio. Es un peñazo. Y la de Juno. ¿Y para qué te pones estas cosas tú? Pues para probar, hay que probar también a veces. Yo sé. No, pero no me. No, ahora me he madurado. A los 5 minutos. Haces bien. O sea, el otro día vi. Tengo una moto. Tienes una moto. Saca la moto, por favor. Saca la moto, por favor, que ¿sí? Hay gente que lo está esperando. Vale. La última película, quiero que veáis el cartel. Mandíbulas letales. La última película de Dolph Lundgren. Hostia. Hombre, el título pinta guay. Es increíble esa película. O sea, es la primera película. Vosotros sabéis que... ¿Qué productora es? Corramos un tupido. Es que es dar muchas pistas. Sí, va por ahí. Es una película que yo recomiendo porque cuando dices mandíbulas letales, bueno... Cocodrilo, tiburón, ¿no? Sí, es la primera película que es como cuando como están haciendo con los Vengadores, la Liga de la Justicia, es Dolph Lundgren contra un oso grizzly, contra un tiburón, contra un cocodrilo. O sea, todo lo que tenga mandíbulas letales. Todo, lo han metido todo. La tarántula también. O sea, el animalario ahí. Sí, han dicho, no es de Asylum, han dicho, ¿vosotros Asylum, Sarnado y tal? No, ahora nosotros lo vamos a meter todo. Meten, te lo juro, un oso. Un tiburón. Además, lo del oso va bien con el renacido. Un cocodrilo. Una serpiente. Un oso de peluche. Como Ted, claro. Es que es explotación sucesiva. Si puedes, mira. Hostia, voy a mirar. Yes. ¿Sabes lo que me ha venido? Cuando has dicho lo de la tarántula, ¿sabes lo que me ha venido a la mente? Ator el Poderoso. Esto es increíble. Esto, mira, Ator el Poderoso. La pelea con aquellos calcetines que le golpeaban. ¿Tú te acuerdas la pelea con la araña? Mira, en el templo, arriba. Sí, sí. A ver, Qué grande. Y medias de seda. Es Miles O'Keefe. Bueno, es que Miles O'Keefe era de fútbol americano. Él pegó el pelotazo con Tarzán, el hombre 10, el hombre mono, con aquella película que se sacó para Bo Derek. ¿Te acuerdas? El hombre mono. Sí. Que bueno, Bo Derek. Sí, después de Bolero y tal. Un poco de destape. Antes de Bolero. John Derek, bueno. Sí, le producía todo porque, lo. Oye, yo quiero reivindicar, ahora hablamos de Bo Derek. A mí me encanta. 10 de la mujer perfecta. A mí también. Bueno, es ahí donde. El Dudley Moore. Increíble esa película del Dudley Moore. Tan bajito, qué bien le quedan las Ray-Ban. De todas formas, tengo una cosa. Dudley Moore en aquella época tuvo un éxito importante. Sí, sí, hizo tres o cuatro pelotazos. Arturo Soltero de Oro, queridísimo Moisés. Y aparte, hay una que fue de las primeras películas, es que ya me viene, que sacó Thick Video, que la época dorada de Chevy Chase. Y Goldie Hawn, que es Chevy Chase, Goldie Hawn, búscalo, el cartel es muy guapo. Juego peligroso, gran cameo de Dudley Moore, de director de orquesta. Reivindico esa película, Juego peligroso. Mira, todas las de Chevy Chase. El cartel es las de la familia con los viajes por Europa. El cartel es está el Chevy Chase con una gabardina que se dispara un tiro en un bolsillo le sale y Goldie Hawn que lo está cogiendo. Y bueno, el cameo de Dudley Moore. Era la época dorada de todos estos. Por eso me gustaría un día hacer un programa de todo esto que se ha olvidado que en su momento pegó tan fuerte. Goldie Hawn pegó muy fuerte en su momento. Sí. La recluta Benjamín, Protocolo, Un mar de líos con Kurt Russell. Dos pájaros a tiro. Increíble. Mel Gibson y el malo David Carradine, malote, sí, que la dirige Job Van Damme. Sí, sí. Hay muchísimas películas, esas lo que películas... dices tú, olvidadas y que se tienen que reivindicar porque eran nuestro pan nuestro de cada día. Y no solamente vivíamos de comando, de acorralado, no, también habían todas estas películas que son películas muy reivindicables. Eran pelotazos en el videoclub y carne de videoclub. Mira. Tenemos Foul Play, que es la traducción del juego peligroso. ¿Qué te he dicho? La gabardina del tiro, ¿es? Para que la veas tú, Jordi, también. Estamos ahí en la radio enseñando fotos. Perfectamente de la carátula, porque sí. Esta película es un... Reivindico esta película porque te lo pasas muy bien. Pero es que si empezamos a meter, o sea, tenemos que meter ahí a Steve Martin, es del a 78, John Candy, a todas... Roxanne con Daryl Hannah, Steve Martin. Sí, señor. Increíble. Bueno, era la historia de Cyrano de Bergerac. Dinero caído del cielo. De Steve Martin. Bueno, musical de Herbert Ross. Allí hay grandísimas películas de comedia. Entre pillos anda el juego. Increíble. John Landis. Grandísimo. Con Eddie Murphy cuando todavía hacía gracia. Y Donna Meche, que era uno de los... Sí, señor. Meche. Es que ahí... Bueno, o sea... Bueno, nos podríamos tirar años hablando porque bueno, hay un filón impresionante. Una de David Mamet, que es buenísima. Donna Meche y John Mantegna. Las cosas cambian. ¿Te acuerdas que... ¿no te acuerdas de esa película que era... El Donna Meche era un barbero... que tiene un gran parecido con un capo de la mafia. Sí, sí, sí, sí. Y le meten en un lío, porque no se me acuerdo si el capo muere o tiene que hacer de doble para... Hostia, esa película es buenísima, ese tío. Tipo de comedias de sustituir a una persona ha habido varias, ¿eh? Hostia. Bueno, quiero reivindicar también... Estamos aquí... Aquellos maravillosos aliados. Hostia. A mí me moló mucho. Muy esa infantil, película. ¿Eh? Pero era la quinta de los viejos de Cocoon. Sí, era rollo Cocoon, sí. Era todo eso. O sea, encuentros en la tercera fase abrió una puerta a cualquier tipo de marcianito. La verdad es esa. Con ese clon de Michael Douglas con barba, que luego salió en... Este clon salió en la película. Que Michael Caine siempre dijo, aquí yo venía a cobrar un talón. Tiburón la venganza. Hostia. ¿Te acuerdas? Que la dirigió el Joseph Sargent, que era un director de telefilmes. Que esa otra vez la Lorraine Bacco. Ya va a entender que el Roy Scheider había muerto, que no había muerto, porque se ve que el Roy Scheider dijo, aquí cobro un pastizal. Bueno, pues aquí metemos a Michael Caine. Que Michael Caine, en aquella época, él siempre lo dijo. Me están cobrando muchos impuestos en Inglaterra y tengo que pagaros. Por eso la segunda parte del Poseidón, ¿te acuerdas? Más allá del Poseidón. Michael Caine, Sally Field y Telly Savalas. Que el tema es muy bueno, a mí me encantó. El Poseidón es lo que pasó dos días después, ha volcado y todos los filibusteros van a... A intentar saquear. A ver qué pillan. Y todavía quedaban ahí supervivientes. Del Irving Allen. La película es muy mala. Pero el tema estaba muy, muy guapo. Oh, hostia, qué caña. Hay que reivindicar. Hostia, ¿quién se acuerda, por ejemplo? A mí me encanta. Es de los 90. Una de mis favoritas. La Terminal de Steven Spielberg. A mí esa película. Bueno. A mí. Porque esa película hay que verla en versión original. Yo creo que fue una película incomprendida. A mí me mola mucho. Y Tom Hanks no me mola, pero si tú ves esa película, hazme caso, en versión original, el acento que le pone Tom Hanks de checheno, no sé qué, es increíble. Mira. Shark Lake, retrocedemos un poquito. Mandíbulas letales es el lago de los tiburones en versión, digamos, original. Me la vi el otro día, increíble. Sí, porque todo este remember que has hecho momento remember ha venido de Dolph Lundgren con su Shark Lake, ¿no? ¿Sabes que Dolph Lundgren? Que la recomendabas vivamente. No sé si en serio o en broma, hace poco salía en internet una foto suya maqueado de Cable, el personaje de los Mutantes X de Marvel. Le pega mucho. Que dicen, por cierto, que la segunda parte de Deadpool posiblemente Cable salga. Es que por ahí va la cosa, porque en esas escenas post-credit, que creo que ya podemos decir de qué va alguna en la película, pues se hablan de qué puede pasar en la siguiente entrega de Deadpool si se acaba haciendo. Bueno, ¿vais a ver esta película? ¿Me vais a hacer caso, Shark Lake? Hombre, por favor. ¿Salen yo, todos? Yo si la encuentro, la veo. En castellano, mandíbulas letales, ¿no? Sí, sí, mandíbulas salen letales. Todos. Y aparte yo quería decir, y romper una lanza en favor de Dolph Lundgren, que a pesar de que haga... películas de mordisquitos y todo lo que le podamos echar en cara al hombre con su edad y sus cosas, pero que miramos su ficha en nuestra querida IMDb y tiene en películas preproducción y postproducción igual 12 títulos de aquí a 2017. Me refiero que el tío está currando como bueno, nunca. Y aparte hay que decir de él, ¿sabes? Que él vino porque todo el mundo lo conoce por Rocky 4, pero él vino porque era la pareja de Grace Jones en su momento. Si miras su vida ya verás la de... No sé cuántas carreras universitarias tiene. Ajá. El tío es un cocazo. O sea, no es testosterona. El tío tiene... Es un cocazo y es Red Scorpion. La 1. También, por Joseph favor. Joseph Zito. El director de El asesino de Rosemary. Increíble slasher. Sí, señor. Slasher que reivindico aquí. Absolutamente. Además, era una de esas cintas de terror de videoclub que estaba siempre cogida. Sí. Y se ha hablado siempre de Viernes 13 y tal, pero El asesino de Rosemary es uno de los grandes slashers. Me acuerdo del cartel de Video 7, en plan negro. ¿Tú no has visto El asesino de Rosemary? Es de aquellos slashers. Yo ahora no caigo de esta. Sí, igual se me escapó. En no la sé. Época de que sacó, la distribuyó Ízaro, Cumpleaños Sangriento, con la tarta con los dedos. Sí. Que era muy creepy esa portada. Total, era muy creepy. O Mary Lou, ¿te acuerdas aquella de Mary Lou, la universitaria que luego que sale Michael Ironside? Hostia, no me acuerdo. Era una especie de Carrie que le hacen algo. Sí, hacen una putada. Hay varias partes también. Sí. Otra película que. Mira, me están viniendo a 20 películas. ¿Tú te acuerdas la de Fred Decker? ¿El terror llama a su puerta? Sí, señor. Hostia, sí, señor. ¿Tú has visto el cartel del terror llama a su puerta? Sí, es famoso. Lo vamos, el de lo la vamos, puerta. Lo vamos a buscar. Aparte, es muy... esos carteles son de colgar todos en la pared. ¿Tú? El opening de la película es muy Critters, en la nave espacial y todo. Que pero salía. Tú piensa que en aquella época era la época de las carátulas. ¿Por qué? Porque en el videoclub te tenían que vender por la carátula. Había mucha gente que escogía la película por la puñetera carátula. Y estaban entonces todas las productoras italianas asquerosas que te hacían unas carátulas increíbles. José Fraude era el mejor. Y luego, bueno, José Fraude. O sea, porque sí, José Fraude. Era una pasada. 90 Los Guerreros del Bronx. Hostia. Hostia. Mark Gregory. Bueno, no, estoy obsesionado con Mark Gregory. Tengo que hablar de Mark Gregory. Tengo que Thunder. Por favor. Thunder. Thunder. El acorralado de Thunder. Mark Gregory. Thunder 1, oye, Thunder 2. Yo me lo pasaba muy bien con Los Guerreros del Bronx. Muy bien, ¿eh? Pero, y eran todos italianos, ¿eh? Pero, Big Morrow. Christopher Connelly. Sí, señor. En La Fuga del Bronx. Henry Silva salía. Que mira, es que además vamos de un tema a otro, pero un día tenemos que hablar con las puñeteras confusiones entre actores. O sea, hay gente que confunde a Robert De Niro con Al Pacino, a Paul Newman con Richard Dreyfuss. Pero, ¿qué pasa con qué? Jack Palance y Henry Silva? También. O sea, hay muchos actores que la gente los confunde constantemente. ¿Y la mezcla de Jack Palance y Henry Silva, sabes quién es? ¿Quién es? Pier Paolo Pasolini. Hostia. Sí, eso es nivel. Eso sí me lo pienso. Pero estaba obsesionado yo con... ¿Nos tenemos que ir ya? No, nos queda un cuarto de hora. Eso es que te lo estás pasando si, bien, ¿eh? Vale, si te metes en internet, yo estaba obsesionado con Mark Gregory, que es Marco Di Gregorio. Sí, señor. Nadie sabe dónde está. O sea, hay páginas de internet que buscan... Fue un ídolo en los años 90. No. Perdona, se codeó en fiestas en Hollywood. Castellari se lo llevó. Dicen que lo cogió de camarero de una pizzería, que se fijó en él y lo metió en hacer 1990 de Bronx. Castellari se lo llevó para Estados Unidos, fiestas con Steven Spielberg, ahí metido, claro. Bueno, ¿este quién será? Pues bueno, que venga a la fiesta. Nadie sabe qué es de Mark Gregory, nadie. Hay páginas que lo están buscando, desapareció. O sea, qué caña. Lo estás mirando, ¿no? Sí, a ver si... Si encuentras, o pon actor, porque si no te, o Marco Di Gregorio, nadie sabe, porque La Fuga del Bronx es brutal, ¿eh? Las muertes eran increíbles, no, ¿te acuerdas? Sí, la purga que hacen ahí. Y luego está Bronx Lucha Final, que es el George Eastman. Que ya no era no tenía nada, se llamó así Endgame, la película se llama Endgame, cartel también mítico, pero la trilogía del Bronx yo me la volví a ver hace poco en 1990. ¿Sí? Yo no la he revisado, ¿ves? O sea, pero yo en su época igual cada película me la vi 4 o 5 veces. ¿Y Thunder? Sí, y Thunder. Que sí, salía sí. Siempre lo mismo. Ernest Borgnine, Bob Svensson, los típicos, George Kennedy. De Thunder hay 3, además. ¿Thunder? Hay dos. ¿Las he visto? Sí, por eso. O sea, tenemos 3 del Bronx y 3 de Thunder con Mark Gregory. Bueno, que aquí y... Thunder es la versión de... Es el Apache que viene a... Sí. Quieren quitar el refugio Apache de ellos y tal. Entonces, pero esas pistolas que te ves en los carteles y tal, esos escopetones... No salen, ¿eh? Era todo reclamo publicitario de la portada para llamar la atención. Te lo digo, no sale, ¿eh? O sea, el helicóptero ese que se ve que lo ilumina él en un cartel, sobre todo en el cartel francés, porque yo colecciono los carteles, ese helicóptero no sale. Ya. ¿Vale? Solo sale en el cartel. Vale. ¿Has mirado a ver si pone algo de Mark Gregory? No encuentro nada. ¿Marco Di Gregorio? Pon... Sí, no, pero sale él, salen sus cosas, pero no sale nada de Mark Gregory en la actualidad. Bueno, no, hay páginas, hay gente que lo busca, nadie sabe nada de él. Dicen que se hastió de. Tampoco hizo tanto, ¿no? Y tampoco... No, tampoco hizo tanto, la verdad. Pero bueno. Sí, porque acabó su carrera, al menos en las redes del cine, a finales de los 80. En el 89. Yeah. Es la última referencia que hay suya. ¿Ves? Mira, este What Happened with Mark Gregory, esta página en inglés, esta es la que yo me he leído. La que está buscándole. Sí, esta es, lo buscan y nadie sabe nada. Castellari le preguntaron a él en un sitio y no quiso opinar. Supongo que sabe, pero. Eran muy amigos. Ya, no. Igual se ha querido quitar de medio claro, voluntariamente eso, también. Eso se ha de respetar. O sea. Bueno, una cosa, ¿sabéis que se ha muerto Giuliano Gemma, no? Murió, ¿no? Ah, no, sabía. Sí, murió hace un accidente de coche, ha muerto hace 2 años. De aquí reivindico a Giuliano Gemma, porque es apenas nadie ha dado la noticia. También Los Ángeles comen judías, era... Era él. Era él, y, que le quitó, entre comillas, el puesto a Terence Hill en aquella película. Y yo creo que está excelente. O sea, es, excelente. Para mí es el niño que caga las olivas, Bombardero. Hostia, bombardero, sí. Increíble. Con el hueso de oliva y se lo vuelven a meter en la boca. Y luego hay otra película. Porque que, él tiene que recaudar el dinero para la mafia. Sí, y luego hay una película de Giuliano Gemma que la hace también de hostias, que ahora el forzudo fue un deportista americano. La vi hace poco la película. De bueno, es lo mismo y tal y cual. Los que pegan palizas siempre son los mismos en las películas de Terence Hill y Bud Spencer. Además, varias veces, porque sí. Van pasando la rueda. Y me leí sobre este deportista americano que fue a hacer esta película, que murió muy joven de un cáncer. O sea, aparte de la estética de Bud Spencer, uno de arterofilia. Pues nada, decir que Juliano Gemma murió en un accidente de coche hace 2 años. Apenas nadie se ha enterado de la noticia. No, mira, yo no lo sabía. Quiero reivindicar aquí 2 westerns de él. Uno que hizo con Miguel Bosé, muy bueno, que se llama California, que es de... Sobre todo, es muy cruel, la muerte de Bosé. Pero bestia, bestia, o sea, si odiáis a Bosé... Mirad, nos vamos a gozar. Sí, porque aparte es un espagueti en el cual todo está muy sucio, más sucio de lo que son los espaguetis normal. Él se llama California, es un confederado sureño que vuelve a un sitio, se encuentra con Bosé, Bosé le hace como de escudero, de ayudante, a Bosé le pegan una muerte, yo pocas muertes he visto así en la historia del cine, o sea, aconsejo... Eso sí, igual después de ver El Caballero del Dragón dijeron, pues te vas a sacar mi película y te vas fue a... Fue antes, es un niño, pues es la lástima, tenía 20 años. Cuando estaba El Caballero del Dragón, sí, estaba en Italia. Hombre, Harvey Keitel y Klaus Kinski, la película más cara del cine español en su momento. Me acuerdo que se estrenó en Novedades, duró muy poco. Muy poco. Podría durar poquísimo. Yo creo que Fernando Colombo lo bordó aquí. Y luego, otro western que está entre los spaghettis más mejores de la historia es El Día de la Ira, con Lee Van Cleef. Ese sí que te lo recomiendo, si no lo has visto. No, no lo he visto. Ese western sí que ya el te día digo. El Día de la Ira. Ya sabes que yo los westerns me los apunto porque... Lee Van Cleef y Julian. Porque hay mucho que rascar ahí. Y tío. California te lo aconsejo también. Pues bueno, desde aquí digo la muerte de Julian Ojemba. ¿Qué más hay por ahí? Yo quería comentar un estreno de la semana pasada que vi el otro día y que como lo vi el jueves y hacemos el programa el miércoles, pues... No lo pudiste decir. Evidentemente se nos escapó. Tampoco voy a hablar mucho de él, tenemos poco tiempo, pero tampoco merece dedicarle demasiado, pero se trata de la segunda parte de Huntsman, ¿vale? Del Cazador y la Reina de Hielo. Las crónicas de Blancanieves y todo ese merdeo. Lo que en teoría es una precuela, ¿no? Bueno, en teoría, pero vamos a hablar de... Que tú estabas contento porque no sale Blancanieves. Exacto. Y de hecho, es verdad, sale solo en una escena y de lejos, en el fondo de una habitación oscura, y ni se le ve la cara. O sea que esto está como desligado. De hecho, el título de la película en inglés es The Huntsman, el cazador, 2 puntos, Winter's War, la guerra del invierno. ¿Vale? Y aquí la han llamado Las crónicas de Blancanieves, 2 puntos, El cazador y la reina de hielo. En fin, que en inglés la misma palabra Snow White ya ha desaparecido, ¿vale? Y en la peli, pues casi prácticamente. Decir que hay detrás de esta película un director novato, un francés llamado Cédric Nicolas Troyan, que hasta ahora no había hecho más que, digamos, era técnico supervisor de efectos visuales y este es su debut, digamos, dirigiendo. ¿Vale? Y la cosa es que decir que esta película de Huntsman Winter's War pues es solo precuela de la otra en la introducción de la peli. El resto de peli, después de la introducción, es una secuela como cualquier otra. O sea, digamos. Pasa temporalmente después que la otra. Claro. Vale. Sí, con las consecuencias de lo que ocurre en la primera, ¿vale? O sea que nos la han estado vendiendo fatal los comerciales de esta peli aquí. Y realmente, pues, Winter's War de Huntsman... Es una historia de mujeres. 2 hermanas, Ravenna y Freya, con habilidades especiales que las sitúa por encima del resto de los mortales y que deben aprender a vivir con estas habilidades sin que las acaben consumiendo por dentro, ¿vale? O sea, a ver, evidentemente estamos jugando al subgénero de las fábulas. Si jugamos, queremos entrar en el juego de la fábula, Winter's War realmente... cumple de sobras como vehículo de entretenimiento, ¿vale? No va mucho más allá, pero entretiene lo justo, ¿vale? El argumento es lo suficientemente dinámico, de hecho hasta a veces pega algún girito que de los que te sorprenden, la parte técnica está muy bien y podemos decir que incluso a veces espectacular y aparte pues tenemos un reparto bastante equilibrado. Hablo a nivel de aptitudes actorales, no de hombres, mujeres o cosas, o actores malos, actores buenos, ¿vale? Porque aparte de las 2 reinas chungas, que son la Emily Blunt y la Charlize Theron... Que está viendo está en un mini... Exacto, no, aquí la Charlize Theron sale poco, pero lo poco que sale, bueno, ya sabes, es muy fuerte. ¿Sale De Niro? Que yo haya distinguido, no. Pero hay unos... hay una especie de criaturas digitales que podrían ser, no sé, estar capturadas con movimientos de De Niro, no lo sé. Andy Serkis. Vale, seguramente Andy Serkis o algún primo suyo. Pero lo que quería resaltar a nivel del tema actoral es que, aparte de que estas dos, las dos reinas chungas están muy convincentes, hay una tercera pata actoral importante que es Jessica Chastain en la película. Y que esta mujer, con su seriedad interpretativa habitual, a pesar de que estemos en una fábula, en un cuento de fantasía, la tía está súper seria, contribuye a apuntar a la historia y, joder, pues aparte también tiene un papel así como de mujer fuerte, decidida, que toma decisiones dramáticas y tal. Y aparte, además, pues de resolver muy bien las escenas de acción y de ser una de las mejores cazadoras de la reina Freya, aparte también, pues le queda muy bien la estética esta de cuero, puñales de cuerno de ciervo y trenzas pelirrojas, joder, que le queda muy bien, aparte de que actúa bien, ¿vale? Y luego, pues yo qué sé, en cuanto a diseño de producción, tenemos aquí un pequeño mix que cogemos unas cositas de Vikings, cogemos unas cositas de Juego de Tronos, cogemos unas cositas del Señor de los Anillos y de nuevo, pues tenemos aquí, como en la otra parte... Pues la caracterización de los enanos, de la etnia de los enanos y las enanas, muy bien resuelta a nivel técnico, ¿vale? Ya en la primera parte era una lección de cómo podían convivir en escenas humanos de altura normal y enanos y que quedara bien, pues aquí, digamos, que siguen con esa continuidad. Aparte, en la etnia enana hay una especie de guerra de sexos entre los varones y las mujeres, y cada vez que aparecen enanos y enanas en una escena, pues se lía un poco, que es una de las partes un poco humorísticas que podría tener la película, ¿vale? Aparte de eso, pues decir que hay muchas criaturas, que tenemos algunas criaturas chungas, como los goblins, que aquí los goblins no dejan de ser una especie de orcos, medio gorilas, que son arbóreos y que les gustan mucho las cosas que brillan y que si les haces un corte o les haces sangrar no sale sangre roja, sale petróleo, y que pues en alguna que otra escena tienen protagonismo bastante, bastante importante. En definitiva, por no alargarme mucho, que es un ejemplo de fantasía épica como de tomo de libro de biblioteca, pura y dura, y aparte, pues eso, un pequeño de resquicio a sabor ochentero de fantástico, de ese Willow, esa princesa prometida, un poco sí que tiene. Lo que pasa que con los efectos digitales del 2016, ¿vale? Y que además, pues, pensar que aquí el motor de la trama no es no viene de origen testicular, sino de más bien origen uterino, ¿vale? Muy bien. Ahí lo dejo. Bueno, que tampoco vamos a dedicarle mucho más porque no tenemos el tiempo. Vale, a mí me has vendido un poco la moto con el tema de Princesa Prometida y tal, y luego a ver las expectativas. Eso es tuyo, yo no puedo, sí, con ellas. No, ni Willow tampoco, tú. No. Tiene toquecillos. Willow, debo reconocer que a mí me ha cansado que la pasen tantas veces por televisión. O sea, me ha llegado a agotar. Esa época. ¿Y Krull? ¿Te acuerdas de Krull? Krull es otro rollo. Ya, pero sí, bueno, que será época aquella. ¿Te gustó, sí, Krull? Uf, no. Nada. Bueno. Pero a mí Willow y La Princesa Prometida son dos películas que me gustan mucho. ¿Y Los Guerreros del Espacio? ¿Robert Unix? Sí, eso sí, es. Sí, Space Pirates. Space Pirates, sí, ¿eh? Sí. ¿Y te acuerdas aquella, que salió el Peter Strauss, el cazador de recompensas, Aventuras en el Espacio? Sí, señor. Increíble. ¿Cómo se aquella película? Hostia, no puedes poner Peter Strauss, que era el de Hombre Rico, Pobre. Cazador del Espacio, Aventuras en el Espacio. No sé por qué me sale Death Star. No, Peter Strauss. Aquella. Sí, era el cazador. Salió con Space Pirates. Sí, sí, me acuerdo. Hostia, Space Pirates es una pasada, ¿eh? Yo me divertí mucho, mucho. Era una parodia, pero tenía mucha gracia. Oye, al hilo de esta película que he comentado del director, y no os quiero interrumpir con esta vuelta atrás, pues que tiene que ver mi comentario con una vuelta atrás, se maneja al director de la segunda parte esta del Cazador de Blancanieves como posible realizador para el remake de Los Inmortales. Me paso ya. Yo no puedo con Los Inmortales. Doy un dato solamente ahí. Yo la primera, Los Inmortales, sí, yo me lo pasé muy bien. Estoy con la ficha de Peter Strauss y me estás diciendo que es era de sobre pirata. Los 80, es eso, el medio de los 80. Es de espacio. No. A ver, espera, vamos a seguir. Vamos a meternos en los 80, que todavía estamos, sí, por los 90. Tiene historia este cabrón. ¿Sabes cuál que también voy a ver? ¿Te acuerdas aquella de Wes Craven con el Robert Ulrich, Invitación al Infierno? Sí. ¿Te acuerdas de ella? Sí, sí. Mira, creo que la tienes aquí, ¿no? Cazador del espacio, ¿ves? Aventuras en la zona prohibida. Aventuras en la zona prohibida. Esa película muy chula. Sí. Era de la época. Mira, la Space Hunter. Space Hunter. Sí. Y luego salieron los siete magníficos del espacio. Que además. Creo que fue un poquito antes, ¿eh? Un poco antes, pero que conservaba Robert Vaughn, que era uno de los siete magníficos, sí, de. Y el Josh Pippar. El Josh Pippar era el cowboy. El Josh Pippar. Es verdad. Que el chico era el Richard Thomas, que era el, bueno, el actor que de telefilmes y tal y cual, ya olvidado, ya muy mayor, que fue quien hizo el remake de Sin Novedad en el Frente, de la novela de Eric María Remarque con Ernest Borgnine. Bueno, una novela antibelicista que tuvo su versión, sí. Creo que fue Fran Bogarce dirigió Dios a las Armas, que tuvo su versión muda o no muda, muy antigua, Sin Novedad en el Frente. Que bueno, este escritor era un escritor antibelicista. ¿Cuál era la película antibelicista que utilizó a un actor que realmente llevaba las dos prótesis porque era un veterano de guerra? Que no Aquellos maravillosos años de William Wheeler. Que le faltaban. Le dieron el Oscar, sí, sí. Que era el. Hostia, él era el Dan Andrews. El actor era el Dan Andrews. Y no el manco, ¿eh? No, sí, el sí, Danny sí. Andrews, y luego sí, no hizo nada más, ¿me entiendes? Sí. Como a Marle Matlin le dieron por Hijos de un Dios Menor, por ser sordomuda, que era la época en aquel momento de William Hart, le dieron también el Oscar. Pero de antibelicistas con gente mutilada, aunque no se le ve la cara, Johnny cogió su fusil también. Sí, lo que pasa es que ahí, claro, ahí la actuación actoral, pues claro, está limitada por. Porque es que no tiene cara. Bueno, era el Timothy Bottoms. Era el Timothy Bottoms, me acuerdo que Donald Sutherland en la Ciudad de Dios. Salía Jason Roberts, creo, el Jason Roberts. Sí, en las escenas pre-guerra. Donald Sutherland hacía de Dios, me acuerdo. Que ahora Trumbo, por ejemplo, el actor que hizo el Bryan Cranston, el Breaking Bad, ahora sale el biopic de Trumbo, ya está anunciado por los autobuses. Sale en breve, sí. Te aconsejo, está muy chula esta película de Space Hunter. A mí me la voy a volver a ver si la consigo. Será que, sí, junto con Space Pirates, ¿eh? Aquella. Y luego salió una muy mala del espacio, Droids. No sé si te acuerdas que la sacó IBE. O sea, no sé si la he visto. Aquello ya era muy malo. Junto con junto Droids era. bueno, era como unos androides. Era Mira, es que IBE sacó una época que sacó películas de terror y ciencia ficción muy malas. Una de ellas. Pues yo igual me retrotraigo anterior a algo anterior. Es que estamos ya casi fuera de tiempo. Pero me acuerdo la época de Extro. Buscas el cartel. Sí. Sí, eso era Polygram. Por favor, antes de que nos veamos. The Lamp. El cartel. Esa era de IBE. El cartel. Pero esta la vimos las pasadas cocheras. Estamos fuera de tiempo. Esta la pusieron en cocheras el año pasado. Solo por el cartel. Qué mala es el cartel. ¿Pero tú has visto la película? Sí, pues se alquiló junto con Droids. En su momento. Nos tenemos que marchar ya. Porque siempre que viene Fernando nos quedamos sin tiempo. Y bueno, espero que hayas disfrutado del programa. Ellos van a seguir hablando, aunque hayamos vamos terminado. A hablando, sí, y deciros que nada, que la semana que viene más, pero no mejor. Así que. Venga, yo amenazo con volver. Volveré. ¡Ah! ¡Socorro! ¡Balas Morghulis! ¡Motherfuckers! No, el cartel.